mira cómo mueve su cadera, mueve su cadera, menea la cola pa' dentro y pa' afuera, pa' dentro y pa' afuera, pa' dentro y pa' afuera. Tú no me vas a enamorar, otra vez no me tendrás, conmigo ya no jugará. Ya sufrí ya bastante cuando de mí te burlas y me moría por verte en cualquier lado encontrarte. Y mis ojos lloraban cuando con él te abrazabas, y ahora que tú vienes a buscarme, la que sufrirá sos vos. Ya sufrí bastante por ti, todo el amor que yo te di, seguro no te lo dará, no te lo dará, nunca jamás ya me tendrá. Y hoy serás tú que llorará por mí, y mi calor extrañará, y serás tú la que sufrirá. Jajaja.